Si estás escuchando este podcast, ya me morí. No lloren por mí. Ya estoy muerto. 1, 2, 3, 4. Producciones Hans Moleman presenta Los hombres son encontrados por el fútbol. ¡Toing! ¡La bola en la in! ¡La bola en la in! Homero, esto no es sopa de videos. Es mi vergo. Están diciendo bu, están diciendo burn. Están diciendo burn. Yo estaba diciendo burn. Este es el cuarto podcast de... También, también cuenta, sí. Es último xilófono. Sí, xilófono. Y nuevamente no está con nosotros Tenkei. Y les diría por qué, pero perdería el chiste todo eso. Qué bueno. Sí. Digamos que dentro de las múltiples realidades que manejan Einstein, este es uno. Sí, digamos que la física cuántica dicta que una persona podría estar en dos lugares a la vez, pero este no es el caso. La bilocación. Sí, no es posible la bilocación y no vamos a indagar en detalles de cómo en la cuarta dimensión funcionan nuestros podcasts. Seguramente cuando... Solo recuerden que en la cuarta dimensión ya no van a estar los indios ahí, ya no van a estar los indios ahí. ¿Cuáles indios? ¿No recuerdan el Volver al Futuro? Ah, sí. Ah. No, yo pensé que los indios de Ciudad Juárez... Igual y tampoco. No, ¿por qué? Descendan. Adiós, Cirilo. Ah, sí, un saludo a mi amigo entrañable del alma, Cirilo Saucedo. ¿No me invitaste a tu boda, maldito? Y a mi primo, sí, bueno, no importa. Las recriminaciones. Sí, sí, seguramente Cirilo Saucedo no está escuchando. Tampoco mi amor de toda mi vida es Scarlett Johansson, aunque... No, por ahí escuché que sí, cuidado. Poco de podcast. Sí, pues Carla habla poquito español. Habla poquito español. Ahora yo hablar español solo para estar contigo. Sí, pero probablemente ya esté en la cuarta dimensión. Ya llegando ahí, no te fijas en las cortinas. No, las cortinas no, el tapete. ¿Cómo no? Ya llegando ahí, tú me dices que pones carita de morita. ¿Cómo son las caritas de morita? ¿Has visto el anuncio de morita? Es que no nos pueden ver. La carita de morita aparecerá abajo de pantalla. Es más, voy a sacarle una foto a Cormaquín haciendo carita de morita para subirla junto con este podcast. ¿Aparecerá abajo de su pantalla? La de todos, por favor, cabe aclarar. Que va a aparecer. No, entonces no toma nada. No. Carita de morita. ¿Esa es su cara de morita? Sí. No, a ver. Ah, espera, que esté en black and white. Bueno, no importa ya. Las caritas moritas están siendo patrocinadas por Moritas. De Ricolino. A ver, ¿cómo sería mi cara de morita? Para los que no sepan qué es morita, digamos que es... No es un personaje de Kung Fu. No es Pan Morita. No, pero nos estamos refiriendo a la Petite Mort. Sí. A la muerte chiquita. Esa es su carita de morita. Hay una página en internet que recaba fotos de mujeres que están teniendo su Petite Mort. Recomiendo que la visiten. Es bastante agradable. La recomendación porno del día. Patrocinada por YouPorn. YouPorn, RedTube y Mr. Han. Esto llega hasta ustedes. Gracias. Cortesía de YouPorn. ¿Qué? ¿Cuál es el otro que ¿Qué? RedTube. Mr. Han. Sí, yo Mr. Han. No estoy aware de eso. Porque te gustan los hombres y eso no saben en RedTube. Ah, maldita sea, ¿por qué mis gustos? Mis gustos no incluyen las páginas pornográficas famosas. Bueno, total, también estamos auspiciados por Two Girls One Cup. Visítenos ya en twogirlsonecup.com. Ya saben, si es café, pueden comer. O beber, no sé. Yo no terminé de ver el video, no. Asociación de amigos en pro de la coprofilia. Presenta. En pro de la coprofilia. Para aquellos que están en contra de la coprofilia, seguramente no están escuchando nuestro podcast. Nuestro podcast lo escucha pura gente que le gusta comer caca. O que tiene algún intelecto superior que le permite saber que no hay nada de malo en que dos chicas se besen a la par que se alimentan con heces de la una a la otra. No, yo no pude ver. Fue terrible ese video. Bueno, yo sí lo terminé de ver. Ron Jeremy también lo pudo ver. Yo no ¿completo? Pude. Sí. ¿Tú? Bueno, pero Ron Jeremy los actúa, entonces el que... Pero nunca salió con coprofilia. Pero creo que ha tenido, como homoerótico, homoporno, pornografía homosexual, eso es, de no sé qué tipo de encaje tiene. No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. Sí, ya volvimos a la secundaria y a los albores de Rafael Inclán. Bueno, en este tema... A ver, ¿de qué vamos a hablar? Ah, sí, yo no terminé de ver Two Girls One Cup, eso ya lo saben y probablemente... Sí, probablemente nunca lo vuelva a abrir. Lo quitaron, el gobierno de Estados Unidos lo prohibió. Ah, pero por ahí estaba mal. Ay, bueno, sí. Desconozco realmente, no me pongo... No googleo esas cosas, yo me la paso leyendo a Chipelo. No, apenas voy a empezar a ver. Leí Dagón. Está bueno. Es un cuentito corto, 2-3 páginas. ¿Cuentito? Implica diminutivo. Sí, es un cuentito chiquito. ¿Cuentititito? Un cuentito, efectivamente. Muy bien. ¿Qué? Pues es corto, es cuento, corto, chiquito. Pero pues ya lo dices, ya viene implícito. Cuentito, es no que, tienes que decir chiquito. No, es que hay cuentos cortos. No, lo había entendido. Eso hay cuentos pasa. Cortos de 20 páginas. Y hay cuentitos cortitos, pequeñitos. Sí, está bueno. Mayainus. Mayainus. Seguimos hablando de Mayainus. Sí, estamos planeando las vacaciones a Mayainus. No sé si tenga mar Mayainus. Nunca he podido ver Mayainus. Hago mucho aire en Mayainus. Puede que a veces te ponga ventarroso. Ventarroso. Es como con viento y tierra. Comprar tierra en Mayainus. Ah, yo no sé. Debe de haber tierra en Mayainus, sino como tiene tantos habitantes. Si pueden, visiten Mayainus. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de Estados Unidos? No sé, no tengo ni idea. No sé en qué parte de Estados Unidos esté Mayainus. Vive lo nuestro. La última vez que fui a Estados Unidos. ¿A Mayainus? No, fue a ese Mayainus precisamente. No, fui a Miami. Ay, sí. Ahora sí le dices, ¿no? Sí. Ah, de hecho sí. No, la última vez no fui a Miami, fui a Texas. Pero, ¿sabes? A Dallas. No fui a Dallas. Fui a recibirlas. Sí. Regresamos a los albures de secundaria. Sí, Rafael Inclán, sé que nos estás escuchando. Estaría muy orgulloso de nosotros. Si tú y el Caballo Rojas pueden... Películas de ficheras. Hablemos de películas de ficheras. A ver, Cacho, por Magirta, tu película de ficheras. No te gusta ver Galavisión. ¿Qué pasó? No. No, ahí luego pasan películas de ficheras. O en el 2, así los domingos. ¿Sí, no? Ah, no, ahí son las de Vicente Fernández, las de Pedro Infante. Sí, no. ¿Nunca has visto una película de ficheras? No, lo más cerca que he estado es películas de los hermanos Almada. Ah, esas, bueno, no, esas son de los Almada, es un género aparte. ¿Las de Poncho de Nigris? ¿Qué? ¿Poncho de Nigris? Hizo una película. ¿En serio? Sí. ¿De qué? No sé, no me lo puedes saber. Ah, pero tienes que, si nos traes el dato, tienes que traerlo completo, mi chamo. Sí, chavo. Como Salgado Macedonia también es una, ah, sí, una película así como estilo Lorenzo Lamas. Saca su moto y acá todo malo. Acá todo rudo, como solo él. ¿Qué se hizo de...? Sigue siendo diputado, ¿no? No sé. ¿Qué no era algo de Acapulco? Ah, alcalde de Acapulco, sí. ¿Sí? Sí, ganó las elecciones, alcalde de Acapulco. ¿Y Schwarzenegger va a ser presidente? Sí, sí, de hecho. Para los que no vieron... ¿Cómo se llamaba? ¿El Demoledor? Demolition Man. Ahí previeron todo esto. Ya, ya va a haber una biblioteca con su nombre. Schwarzenegger. Y los carros se van a llenar de espuma. Y vamos a dejar de tener relaciones íntimas para tenerlos vía mental. Y no vamos a poder usar más que 3 caracoles después de ir al baño. Y solo va a haber una cadena, una franquicia que se va a llamar Taco Bell. Van a vender todo tipo de comida. No van a vender tacos, pero así se va a llamar. Sí, oigan, los tacos en Estados Unidos están bien feos. No son tan duritos, como si enrollaran un dorito y le pusieran lechuga. Qué desagradable. ¿Quién pone lechugas en sus tacos? Ay. Ah, por cierto, en Nueva York. Sí. Yo no he ido a Nueva York, yo no conozco Nueva York, pero... Ah, yo sí, está bonito. A ver, no. ¿Tú no? Como Andrea. En Nueva York. No, en Nueva York venden, ¿cómo se llama? Mi jugo de cangrejo. Ah, los calash. Calash. Abajo de las torres que me... Ah, ya no hay torres. Bueno, regresemos al pasado. En las torres tenían calash. Y jugo de cangrejo. No, nunca he ido a Nueva York. Está bonito. Está bonito, ¿por qué está? ¿Eh? ¿Fuiste a Broadway? Sí. ¿Y fuiste a alguna obra? No fue ningún musical, quería ir, pero... ¿Acas? a Cats. No, pero no voy a ver Cats. ¿Por qué a la gente le gustaría ver una obra de gente de gato? No, a ver, pero ¿por qué no quieres, ¿por qué no quieres ver Cats y viste el musical de ABBA? Ah, bueno, pero... Porque es un puñetero. No, creo que mi madre ponía canciones de mi infancia. ¿De maricón? No, sí. A diferencia de Neca Tocho, mi novia. ¡Oh! Es que yo no necesito usar tapaderas. ¡Ay! Ya de aquí. ¡Ding, ding! Si sigues así, no volverás a dormir en mi cama. ¡Ah! ¡No, ya vale! Creo que aquí sobro. Me tengo que ir. No. Bueno, regresando al tema, ¿cuántos quacks? ¿Cuántos quacks creen que se puedan comer? ¿Saben qué es un quack? Bueno, la gente quizás del podcast no sepa qué es un quack. Pero el quack es una... ¿Van a preguntar? ¿Qué, ¿saben qué es un quack? No. No. Sí, digo no. Pues sí, haz de cuenta que hay un programa que se llama Malcolm en el medio. Y en ese se retaron, hicieron una apuesta para comer quacks. Su hermano Francis. Francis, ¿qué nombre? No tiene nada que ver con el crossdresser. El fenecido crossdresser. El finado. ¿Cómo se dice? Transvesti. Trani. Ah, no. Trani. Esos son otros güeyes. Trani. Bueno, es otro tipo. Es otro tan. A los que ven Malcolm se comió sin quacks y le empezaron a gorgotear por el océano. Porque es nati. Por las pausas. Ah, bueno, sí. Sí, qué sí. Buen dato. Sí, no, pero estamos hablando de algo importante. De saber de cuál. Desconozco. De Roger. De los 24. Sí, tampoco. No. Una vez que fue en una Conozca Más, salía una página, así una regla a la orilla de la página. Hay condones que ya te miden. Hay condones que ya te miden. Que ya tienen así como reglita en el... ¿Por eso no hay que usar condones? ¿En el látex? Y cuando lo ves en perspectiva dices... ¡Oh my fucking God! ¡Ya hice! Sí, nosotros somos el latino promedio ya. No es una cosa que asuste, ¿verdad? Pero se defiende. Pero pues... Todos tenemos nuestro conque y todas tienen su poder. La otra vez estaba escuchando una frase que dice: el amor dura lo que dura, dura. Sí, también Alex Lora dice algo parecido. Que no importa ni lo largo ni lo grueso, sino el tiempo que dure pies. Palabras célebres de Alex Lora. El momento cultural fue llevado. El momento cultural fue llevado. Y ahí pone, sí, la música. La música de, sí. Clásica. ¿Qué? El momento cultural fue llevado a ustedes por Alejandro Lora. ¡Prende la grabadora, jefa! ¡Que estoy en la tele! ¡Chabelo! ¡Sí, es Chabelo! ¡Ole, mate! ¡Una! La canoficia. ¡Te lo cata bien, ya, mate! ¡Como le bien, troncosa, cuate! Esa es mi mejor impersonación de Chabelo. De Chabelo. Ahora impersonemos a Bob Dylan. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Diño! Ah, de estas cosas. Aguardito, esa rascosa. Aguardito. Se nos acaban las cervezas. ¿Cómo va? A ver, canta lo de Like a Rolling Stone. Échate. Ay, no me acuerdo de la. ¿Cómo iba la de Like a Rolling Stone? Ay, ya. Ya no quiero. Like a Rolling Stone iba. Pues era la que estaba cantando. No era eso, pero habiéndote el corito. Ah, no me acuerdo del coro. Bien. Ajem. Sonido de grillos, por favor. Y pongámosle música de fondo a ustedes. Les vamos a poner música de elevador en los que se nos ocurre de qué hablar. La de Smooth Operator. A ver, música de elevador para ustedes. Smooth Operator. Pero amigo, no importa lo que haya sido su carrera. Como la película que van a hacer de Disney también. ¿Van a hacer película? Sí, la vida de Billy Vanilli. Y la van a actuar casi ellos porque no está muerto. Porque... ¿Se murió uno de los Milly Vanilli? Sí. Son porque. ¡My number! ¡Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, My Y luego se dieron cuenta que ellos no eran los que cantaban. Cantábamos nosotros, no eran ellos, éramos nosotros. Denme el crédito. Sí, maldita sea. Pero cobrar regalías. Solo porque estaban negros y mamados y me los pusieron ahí. ¿Por qué te fijas en eso? Eran unos negros mamados, ya estaban de esos puentotes. Espalda ancha, hombros fuertes, tan negros que brillan. Sí. Bueno, cuando llega la oscuridad, todos somos negros. Eso vale la pena. Ya van a mencionar. A ver, que te emborrachan a la cuenta porque yo rompería en risas. Me desternillaría. Es que no. Ya, basta. Yo no conocía a los de Korn. Digo, había visto sus canciones, pero jamás había visto una imagen de esos güeyes. Pero, ¿cómo no? Fui con Ali. Jamás vi el video de Free con Ali. El único que vi fue el de la balita esa que. ¡El de la balita! ¡Pero no sale! ¡Sí sale! No me acuerdo. El de la balita era el de. Para bailar la bala. ¿La bala? ¿Bailar la bala? Para bailar la bala. Yo tengo una balita que me sube y me baja. No, es el balita, no, es el para bailar la bala. No. Bueno, o sea, yo no conocía a los güeyes de Korn. No, yo no tengo el gusto personalmente, pero... pero no, había visto... Pero mis 21 años... Hay que escuchar la versión de la señora Marmot. Maruja. Maruja, Maruja. A ver, cuéntanos. Yo estaba viendo alegremente MTV. Una tarde de verano. Una tarde calurosa de verano. En la tele estaban pasando el video de Twisted Transistor. Donde hablan de hablan de transistores. Este video no es de senos, es de mujeres. No, booty shaking. No, this video is about transistors. Total. En ese video salen como invitados de Korn. Bueno, personificándolo sale. Cuatro negros. Salen cuatro negros. Reconozco que fue un error. Era Exhibit, era Snoop Dogg. Y era Lil Jon. Y otro negro. Pero si no reconoces a Lil Jon. ¡No, no, no! Snoop Dogg. Es que Exhibit, de textura la máquina. A Snoop Dogg lo reconozco. Ese sí, güey, sí no pude fallarla. Y a Exhibit todavía. Pero Lil Jon, yo no conozco ese carro tampoco. ¿What? ¡Yeah, boy! No, ese es el otro güey, Flavor Flav. No, el de Yeah Boy también es Lil Jon. Ah, bueno. Flavor Flav es el de Flavor Flav. No, pero también dice Yeah Boy. Yeah Boy. Total, ¿a quién no le gustaría ser como un negro que tiene un casco vikingo y amalgama de oro en los dientes? Ay, y lleno de, una casa llena de... De chicas. De booty shaking. De booty shaking, ahí sí hay booty shaking. Bueno, ahí entro yo. Entonces, al día siguiente, Cormagir llega y me dice: yo no sabía que los de Korn eran negros. Mi cara de: ¿qué? ¿Son negros? Sí, yo no sabía que eran negros. Y yo: ¿quiénes? Los de Korn, son negros. Y yo: ¿no? Te ríes en la actualidad de que no conocía a los de Korn. Ajá, qué risa. Es que no es tanto que no conozco a los de Korn, y no, no puedo reconocer a ti. Yes, Snoop Dogg. Yes, Snoop Doggy Dog. Oye, por cierto, I know some people, that know some people, that know some people, that rock some people. Así conocí. Para los que no sepan inglés, están los subtítulos ahí debajo. Ah, que estos porque no aparecen. Ok. Que yo iba a decir algo importante. Ah, sí. Sí, muy importante, ya se olvidó. No, sí, sí es algo importante. Tenía mucho que no vaya a VH1 porque en el sistema de cable que tengo, digamos que lo quitaron de la cercanía de los canales interesantes. O sea, está rodeado así como del 11 y no sé qué. O sea, el canal del IP. Sí, de Fox Sports. Ya dejó de ser interesante para Fox Sports cuando sacaron a Diplomata. Bueno, el punto es... Regresando al tema. Pasan un reality show de telenovelas. Sí. Con latinos. Ajá. No lo he visto, lo vi como el corto, pero tienen que... ¿Cómo se llama? No, perdón. Pero sí tienen que competir por un protagonista. protagonizar alguna telenovela. Pero hablan español chicano, está súper chido. O sea, cuando vi dije, oh, tengo que ver este programa. Dice, so you want to be the star in the next telenovela? You have to have fuego in your vein. Tienes que saber parquear la troca. Aparcar el mueble. No. Esquipear las clases. Esquipear las clases. Fornicarse a su madre. Saludos al perra. Saludos al perra. He's doing time. En prison. Lo pago. ¿Pero cuántos son? 23, 20, 24 20. Años. Los pago. Ahorita lo tenemos así. Descargar esta. Gracias por permitir que nuestras voces salgan de su ordenador y o auriculares. Altavoces. O altavoces o auriculares. Lo que traigan. Bueno, el medio que usen. Sí. Se agradece su paciencia por todas nuestras inconveniencias y referencias. Y probablemente hoy en la cuarta dimensión sea mi segunda cita. ¡Yay! Probablemente, no lo sabemos. ¿Saltará el tiburón? Sí, sí. Bueno, no sé si saltaré el tiburón, pero prefiero saltar el catre. Amorcito, si me estás escuchando, esto no es para ti. No es lo que yo parece. La quiero mucho. No le digas a Mark. No, Scarlett, o sea, sí tengo citas. Pero... ya sabes que tú tocas el corazón. Ya sabes que en el momento. Es la primera. En el momento en que tú me digas, dejo al pana ese y. ¿Y cómo se llama? Ryan Reynolds. ¿No? Sí, ese sobrino de Bart Reynolds. Dejo al pana ese y. Y dejo de actuar para Woody Allen si nos damos un encerrón de 3. Sabes que estoy para ti. Tienes mi número, nena. You got my number, bye. Bye, bye, bye, bye, bye, baby. Don't forget my number. Funciona. Pinche genio. Es para los niveles. Va a ser nuestro theme song.